van a hacer, mi mico. ¿Cierto? Compadre Luis Alberto Rizzo, la cuenta y cómo y tú creces. ¡Ay! Todos quieren mandar en mi vida, ya que vaina y problema este.